Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches tengan todos. Bienvenidos a esta emisión, la número 106. Y me reencuentro con la audiencia y con mis compañeras de equipo de Con Otros Ojos en este 2012, en el cual no había estado debido a que me había tomado vacaciones. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana Prado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rocío Galván, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va? Bien. Bueno, imagino que relajadas, tranquilas, habrán tenido un enero para el descanso, me imagino habrán conversado sobre esparcimiento, dónde ir a entretenerse, cómo hicieron para llenar el programa. Explíquenme, porque imagino enero debe haber sido para hacer malabares, para poder conseguir algo de información. Todo el mundo en la costa, en la montaña, en el exterior, ningún funcionario a mano, ni político, ni dirigente, como para hablar de nada, me imagino. No, nos arreglamos bien. Dentro de todo siempre hubo un tema interesante para tocar. No, claro que sí, sé que nada de eso ocurrió. Como siempre los eneros son muy nada pesados. Nada de eso ocurrió. Ya está, se terminó sí. La época en que enero era relax, en ya que lo todos dijimos. Descansaban. Ya está, definitivamente, primero nos sorprendió los primeros eneros que empezamos a tener muchos temas de debate y de discusión. Y particularmente además este enero ya ha venido recargado de una manera que parece más un junio, un julio, porque no es el tema del verano. Podemos hablar de cuántos temas de este verano ya arrancaron en enero, 4 o 5 temas y, fácilmente. Sí, mínimo 5 temas. Así que se terminó. Ya no vemos esa situación que veíamos antes, de que los políticos iban de vacaciones, los funcionarios se tomaban, de que nadie encontraba a nadie para preguntar sobre nada, de que había que ver cómo se llenaban los periódicos, los programas de radio, de televisión, digamos, lo que es el tema de información está más que, digamos, al servicio de que uno pueda leer de lo que le guste. Y eso gracias a que, bueno, desde que la política volvió a ser lo que tenía que haber sido siempre y nunca haber perdido ese lugar, durante el primer gobierno de Néstor Kirchner, a partir de ese momento yo creo que ha variado mucho la cuestión. Y me parece bien, me parece que no tiene por qué haber, digamos, un descanso, sobre todo más cuando se trata de un país que viene en desarrollo, en crecimiento, que tiene todavía muchas metas por alcanzar y muchos objetivos por conseguir. Yo me acuerdo cuando se hablaba, pensando en este nuevo mandato que se inició. Cuando se iniciaba un mandato, juraban todos el 10 de diciembre y después hasta febrero era quizás como una especie de descanso. Diciembre se completaba con los nombramientos de los funcionarios que acompañaban a los distintos equipos de los distintos ministerios, algún que otro adelanto de lo que se pensaba hacer, pero no era un mes planchado. ¿Y se acuerdan de cuando se hablaba de los primeros 100 días, que era como una especie de cheque en blanco, de crédito, que le otorgaban las corporaciones, los medios, la gente, al gobierno entrante? No existe más. Gracias. Esos 100 días ya no existen más. No tiene sentido hablar, porque nos encontramos ya que dentro de los primeros 30 días de asunción de un nuevo mandato de un gobierno, que no hay ningún cheque en blanco, todo lo contrario. Nos encontramos con montones de situaciones generadas muchas a partir de decisiones y medidas adoptadas por el gobierno que acaba de asumir, y otras generadas por corporaciones, por intereses políticos, que de alguna forma no están dispuestos a darle esos 100 días de gracia para ver qué hacen, sino que han decidido salir con todo, a tratar de domar este kirchnerismo, que desde un comienzo allá por el 2003 tuvo ciertos visos que comenzó a mostrarse como un animal político difícil de encerrar, difícil de contener, difícil de contentar, difícil de domar, justamente. Yo me anoté, previo a venir acá, una serie de temas, me imagino que ustedes deben tener muchos más, y que ya de solo mirarlos uno piensa, bueno, justamente en eso, parece que ya estamos transitando el año de manera avanzada y no tenemos todavía el Congreso en funciones. Así que imagínense lo que resulta justamente esta cuestión de que la política ha vuelto a instalarse en el lugar en el que tenía que estar Y bueno, nos alegramos por eso, porque no importa, por ahí tenemos que los periodistas trabajar más de lo acostumbrado, pero también es bueno ver que la cosa no se detiene, sobre todo cuando hay necesidades de por medio, que no tienen por qué esperar, necesidades de la gente, necesidades de distintos sectores, y se están atendiendo. Sobre todo en un mundo difícil, en un mundo de crisis. Sobre todo en un mundo de crisis, exactamente. Bueno, evidentemente lo que ha sucedido este primer mes del año viene a tónica con lo que venía haciendo los últimos meses del año pasado en cuanto a un gobierno que, a pesar que ganó con una diferencia enorme y con un apoyo fuertísimo, a pesar de ser parte de un movimiento que para muchos podía llegar a venir desgastándose luego de varios años de gobierno, a pesar de esa conquista fuerte con la que, digamos, volvió a reasumir las riendas del Ejecutivo, nos encontramos con una serie, digamos, de situaciones que lo que buscan es, de alguna forma, marcar la cancha, como decía antes, intentar, a sabiendas de que no va a ser nada fácil, tratar de domar un poco a este kirchnerismo, digamos, que viene, si ya tuvo un mandato primero de Cristina de 4 años con un congreso bastante adverso, sobre todo en la segunda mitad del mandato, y logró imponer, como hablamos en montones de ocasiones, una serie de leyes importantísimas, bueno, no era raro pensar que con un congreso ya a favor, luego de lo que fue el resultado de octubre último, que entonces ese congreso empezaba a trabajar con un dinamismo fuerte, como le gusta al kirchnerismo. Y eso fue lo que sucedió a finales de diciembre, con, digamos, leyes que para nada fueron menores, sino leyes muy importantes en materia impositiva, en materia social, en materia política, en el tema de los recursos naturales. Y bueno, eso de alguna manera marcó que lo que viene a partir seguramente de marzo, no se descarta febrero, pero no se sabe si va a haber algún llamado a extraordinarias, pero por lo pronto en marzo sí se iniciará entonces el periodo legislativo, y ya hay una serie de cuestiones esperando que no parecen ser nada menores y que, por otra parte, parece que van a ser un ruido bárbaro. Uh-huh. Me refiero a leyes que tienen que ver con el sector agropecuario en cuanto al tema arrendamientos, leyes que tienen que ver con el sector financiero en cuanto a el sistema bancario y cuál es la finalidad del sistema bancario, que hoy en día responde a una ley que todavía data de la época del último proceso dictadura militar. Uh-huh. Leyes más vinculadas a lo social, como el tema del aborto, que quedó pendiente el año pasado, ¿no? Que por lo menos se puso en discusión por primera vez en forma, digamos, uh-huh, casi histórica, en décadas, se puso por lo menos en discusión cuando antes no llegaba ni siquiera a ser tratada en una mesa de Congreso. Claro. Bueno, no sé si querían agregar algo más sobre esto de lo que fue el primer mes del año, de cómo ven que se va a encarar, digamos, lo que queda. Fue un primer mes del año, como venimos diciendo, movido, con muchas actividades, y sobre todo han puesto el eje en lo que hace al tema de subsidios de parte del gobierno, uh-huh, ¿no? Con el eje en el tema de cómo ir haciendo esta quita gradual que se anunció en los primeros días de noviembre, ir haciendo esta quita gradual, uh-huh, de subsidios a partir de las casas, los usuarios residenciales que se lanzaron, digamos, optativamente, y algunos que fue obligatorio, y después todos estos procesos que venimos viendo de transportes, de uh-huh, otras cuestiones que se fueron agregando durante el año. Entonces, me parece que lo que se ha hecho es, con la licencia de la presidenta, enfocar todas las temáticas en un ministerio muy fuerte como es el Ministerio, claro, de Planificación Federal, para tener todos los ojos puestos ahí y quitarle presión al vicepresidente en ejercicio en esos 20 días. Exacto. Más allá de que tuvo sus cuestiones de presión y demás, la presión en realidad se derivó a un ministerio y no a una acción de gobierno en general, que sí la retoma la presidenta después cuando viene y va por más con las petroleras, ¿no? Pero ese, digamos, un capítulo aparte que sigue ahora distinto porque vuelve la presidenta al ejercicio. Pero también fue un enero marcado básicamente por la primer licencia que toman algún kirchner, uh-huh, en los 3 mandatos, sí, que tienen, ¿no? No tomaron, no toca una licencia ni siquiera por vacaciones. Y es una primera licencia médica. Exacto. Que toman. Entonces fueron 20 días con un vicepresidente a cargo del Ejecutivo, también algo raro en los últimos años. Sí, de manera tan prolongada, por lo menos, ¿no? De manera muy prolongada, con un montón de cuestiones también en el medio respecto de la salud, que lo estuvimos charlando acá en los programas, pero me parece fue un enero así, marcado por la ausencia por primera vez del presidente de la Nación, y bueno, intentando enfocar todas las miradas en algún ministerio, en uno de los ministerios más fuertes que tiene este gobierno, que es el Ministerio de Planificación Federal. Sí, también, digamos, todos los temas que más o menos fueron, digamos, copando los principales títulos de los distintos diarios y programas y radio y televisión y agencias, están vinculados todos, en el fondo, con este tema de la crisis mundial de la necesidad de empezar a tomar medidas y precauciones especialmente. Porque si bien hay 46.000 millones de dólares en el Banco Central, este 2012 se presenta bastante tranquilo en cuanto a compromisos de deuda, no hay demasiado ruido en la economía. Lo importante es empezar a ver que tampoco da para, digamos, tirar manteca al techo. Si bien durante todos estos años estuvo subsidiando, congelando tarifas, beneficiando distintos sectores a través de impuestos y demás cuestiones, digamos, que lo que hacían era darles un colchón. Ya ahora, como dijo la presidenta, se viene la época de la sintonía fina y de empezar a ver sector por sector si realmente merecen ese beneficio, ya sea vía subsidio, vía exención impositiva, vía congelamiento de tarifa. Entonces, hay sectores, francamente, que han... todos los sectores en los últimos años evolucionaron fuertemente de manera muy positiva en cuanto a su, digamos, su posición económica, productiva. Y ahora es hora entonces de empezar a ver si a uno se saca de acá o se saca de allá, le cambia demasiado la ecuación. Y yo venía pensando, por ejemplo, en un anuncio más reciente, es la quita de beneficio en el peaje para el transporte de cargas y para... Solo para micros es... ¿Para los camiones no al final? No, los camiones no tienen no tienen subsidio. No tenían... No tienen la tarifa, no, exactamente, no tienen tarifa subsidiada. Entonces solo es para autotransporte de pasajeros, para micros de larga distancia. Es un sector que se recuperó fuertemente, especialmente teniendo en cuenta que el tren... No hay alternativa. No le representa competencia. Y la gente viaja porque hay un consumo dentro del país. Cada vez viaje turístico. Más ha crecido el consumo de viajes. Uh-huh. Y es un sector que entonces ya es hora de que... Camina solo, ¿no? Ya. Puede caminar solo. Ya hay que quitarle, digamos, el andador o el, digamos, el estímulo. Además, en este caso, la incidencia del... Porque tampoco es que se le quita subsidio a combustible de U, o sea, todo junto, sino que la incidencia del subsidio al peaje es mínima en el costo final. Los mayores costos que tienen los micros de larga distancia son los choferes, los salarios de los choferes y el combustible. Claro. Y ninguna de esas dos ecuaciones se está tocando. Se está tocando el peaje, que tiene una incidencia de 0,05 en el costo final. Si uno tiene, se está pagando, 45 personas viajan por micro, están pagando 50 centavos cada uno el peaje. ¿Cuánto es lo que se vaya un peso, no hace no, a la no ecuación. Hace la diferencia. Así se... ¿Vos tenés la cifra de cuánto representa para el gobierno? No la tengo la cifra. Bien. No. Pero son todos pequeños, quizás, números que cuando los vas juntando, los sumás a lo de los subsidios de los servicios públicos y... Porque el gobierno no subsidia un micro que paga 45 personas, subsidia todos los micros que circulan por 8.800 kilómetros de rutas del país que están concesionadas. Es un montón para el gobierno. Probablemente para el usuario, que es el que paga de última la tarifa del peaje. ¿Cuánto puede aumentarle el pasaje? No va a implicar que deje de viajar. 50 centavos a un peso el peaje. Claro. Yo había hecho la cuenta hasta ahora de los primeros, digamos, movimientos que había hecho el gobierno en tanto a los servicios de luz, gas y agua para los grandes sectores, para los sectores de más alto poder adquisitivo, sumado a lo del subte, donde también de alguna forma durante este año va a pagar la mitad de lo que venía pagando, y alguna otra cosita más, pero que no era muy importante. Ya daba unos 8.500 millones de pesos, que frente a la gran cifra, que por ahí es de 50.000 o 60.000 millones de pesos, que involucra todos los subsidios que puede llegar a dar el Estado en los distintos sectores y cuestiones, no es muy grande, pero es grande a la hora de pensar que con ese dinero se puede destinar a montones de cosas como asistencia social, a educación, a tecnología, a salud, y eso representa un importe bastante interesante, bastante grande para atender. Sobre todo con el criterio de que no es que se van a eliminar subsidios para hacer caja, que es algo que se escucha mucho, ¿no? Frente a un momento en crisis hay que hacer caja, hay que bajar el gasto público. Lo que se está haciendo es redireccionando esos subsidios. Exactamente. La idea, al menos planteada, hay que verla después en la realidad. No se baja, el gasto público no se baja. Exacto. Lo que se busca es redireccionarlo. O sea, de alguna manera, si yo estoy pagando por mes 150 pesos por tener un celular con mail, ¿por qué no voy a pagar 150 pesos bimestrales, porque en el caso de los servicios son bimestrales, por ejemplo, de agua? Uh-huh. Claro. O sea, esa es un poco la ecuación. Si alguien tiene capacidad para gastar en servicios que hoy no son esenciales, como el agua, la luz y el gas, bueno, que vaya a eso, digamos, que los que pague también esos servicios en tarifa plena, y sí mantenerle subsidiado al que no tiene otro tipo de servicios. Mantener el subsidio, redireccionar ese subsidio para quienes realmente lo necesitan. Exactamente. Ese es un poco el criterio, al menos en el planteo. Hay que verlo después, pero en el planteo es así. No, y además porque también en esta decisión que ha tomado el gobierno, de no ahora, sino desde hace algunos años, de prácticamente del inicio, kirchnerismo, digamos, uno de los pilares de kirchnerismo ha sido el estímulo de la industria nacional, la sustitución de importaciones, primero vía un dólar alto que permitiera justamente estimular la fabricación local. Pero después empezó a suceder que con el paso del tiempo ya ese dólar alto no alcanzaba, porque lo que estaba faltando era fuertes inversiones para generar acá el desarrollo de ciertos productos que no se estaban fabricando porque no estaba, digamos, el empujón inicial. Quizás ahora es el momento de ese empujón, así como sucedió con la creación de Tierra del Fuego, un polo tecnológico con estímulo para el desarrollo de celulares, de computadoras, de monitores e incluso de electrodomésticos. Viene el momento de empezar a ver dentro, y esto está ligado con esta idea de frenar un poco las importaciones, de ver de qué manera se puede empezar a producir acá también aquello que no se produce y que se está importando. Porque el ideal, obviamente, es llegar a un punto en el cual acá se produzca todo y solo se compre eventualmente para satisfacer una demanda estacional. Quizás sucede que en determinada época del año hay un mayor consumo de determinados productos estacionales y entonces en ese momento quizás entonces se puede hacer permitir importación, o también porque se trata muchas veces de un intercambio verdaderamente comercial con exacto. un país que necesita una cosa, pero al mismo tiempo dice, yo te la compro, pero vos comprame tal otra, como sucede también con China y los productos que nos compra China, que lo hace también, pero si acá no se le cerrara totalmente el ingreso a los productos chinos, y los chinos nos seguirían comprando como siguen comprando. Más allá de que China tenga una necesidad muy grande, puede de alguna forma igual decir no le compramos más a Argentina. Sí. De hecho sucedió transitoriamente. Sí, además plantear cómo va a ser la relación comercial con China, me parece que también se está planteando por primera vez ver cómo nos paramos ante China, cómo no permitir el ingreso irrestricto o cerrar el ingreso totalmente, sino ver cómo nos planteamos y ver cómo hacer para que lo que ingresa de China no compita porque desleal con nuestros productos. No porque China baje, porque si no, el costo allá es mucho menor. Producir en China es mucho menor por la magnitud, o sea, el tamaño que tiene el país, el costo y la mano de obra también. La mano de obra, un montón de cuestiones que hacen que sus productos sean más baratos. Entonces, ¿cómo hacer para que no entren al país productos que compiten con los nuestros? Y ponernos de acuerdo con los otros países de Mercosur para también que no suceda esto de que pasa por un lado y entra por la frontera, ¿no? Sí. Bueno, ahí está el acuerdo con Brasil, el tema de subir el arancel externo. Claro. Bueno, saludamos a nuestro operador técnico la noche de hoy, como lo ha sido en las noches de todo este primer mes del año, Esteban Salerno, un viejo compañero de equipo de Tomátelo con Calma, aquel programa que hacíamos con el amigo Daniel Casal. Y damos paso entonces a la presentación comercial y enseguidita continuamos. Auspician con otros ojos. Plan de salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de salud PYME. La opción accesible. Seguimos en Con Otros Ojos. Conduce Leandro Selem. Bien, nos metemos ahora un poquito en lo que es la política más local de la ciudad de Buenos Aires, porque también se generaron situaciones importantes que mantuvieron al jefe de gobierno porteño Macri dentro de los titulares también de las, uh-huh, de las noticias más importantes de lo que ha sido este primer mes del año. Buena parte se debió también a una fuerte e importante denuncia que se dio en este comienzo de 2012, vinculado a la trata de personas, uh-huh, a la ilegalidad de la prostitución y de los comercios, que hay muchos y desde hace tiempo se venía denunciando que existe en la ciudad de Buenos Aires, sí, por lo menos desde el primer gobierno de Macri, sin que haya habido demasiados avances en esa materia, salvo por algunas excepciones, casos en los cuales algunas organizaciones no gubernamentales, caso de Alameda, lograron desbaratar, y en algunos casos que el gobierno nacional pudo tomar cartas, pero después, por parte del gobierno porteño, no ha habido demasiado interés en abordar esta problemática, que ahora cobra fuerza a partir de la denuncia de la hija de uno de los denominados zares de la prostitución acá en Buenos Aires, pero que además con fuertes vínculos con México y los carteles de la droga en ese país, y que además tiene una relación de amistad con Mauricio, uh-huh, Macri, que en un principio la negó, pero que después... Como suele ser, ¿no? Y que la hija además dijo que aportó a la campaña. Eso fue también. Pero bueno, el tema, digamos que después vamos a hablar seguramente de eso, pero el tema que íbamos a tocar ahora inmediatamente tenía que ver con algo que ya se viene también hablando desde hace tiempo, pero que parece que este mes de enero se transformó en como la actividad favorita del jefe, uh-huh, de gobierno porteño, ¿no? Sí, sí, el jefe de gobierno porteño está haciendo casi un deporte lo que es el tema de vetar, ¿no? De los vetos, esa cuestión tan polémica como, como digamos, lo que es decirle no a una ley aprobada por la legislatura porteña. Si bien el veto es una herramienta que tiene el Poder Ejecutivo que cuenta legalmente para frenar una ley que considera que lo perjudica, que no es la correcta, que no se puede establecer, el exceso del uso del veto ya va contra la sana vida institucional y además contra, digamos, la voluntad del Poder Legislativo, que es uno de los tres poderes votados por la gente, ¿verdad? Lo que llama la atención es que todas las leyes votadas por sus... Tal cual, la gran mayoría votadas por el bloque del PRO. Claro. Eso es lo que llama la atención, ¿no? Muchas leyes votadas por el sector, digamos, al que lidera, que a la hora de llegar al Poder Ejecutivo para ser reglamentadas, Mauricio Macri decide vetarlas. Ya casi son 85, 86 vetos ya tuvo Macri desde su primera gestión hasta los primeros días de esta. Y tienen que ver con, especialmente con los temas vinculados al espacio público, a lo que es vivienda, a lo que tiene que ver con la parte, digamos, de la social, económica de la ciudad. Con decirte, por ejemplo, algunos de los vetos más polémicos fueron, en principio, la prohibición, o sea, el freno al tratamiento para reproducción, o sea, de fertilización, por parte de la obra social de la ciudad, por OPSA. La ley que combate la ludopatía, también. Una ley de promoción y fomento de las juntas de estudios históricos barriales, ya esto vinculado a lo cultural y social de los porteños. La protección de empresas recuperadas. que fue una de las de los vetos que más polémica hizo a fines del año pasado. Lo mismo que la ley del músico también. Que la, la ley del músico. Vos decías antes fuera de aire el tema de, digamos, el dinero destinado para lo que son las asociaciones vinculadas a los chicos con síndrome de Down. Lo último también, lo de los semáforos para ciegos. También. O sea, se siguen sumando vetos de leyes que fueron aprobadas con todas las formas y analizadas por el Poder Legislativo, que llama la atención. Fundamentalmente pareciera que son leyes, o sea, pareciera no, son leyes sociales, sí, que implican por parte del Estado una erogación de dinero para sostener. Sí. Entonces, se vetan esas leyes que para que el, pareciera, para que el Estado no tenga que aportar a planes, distintos planes sociales. Exactamente. Programas sociales. Es, la idea es ajustar económicamente, o sea, reducir costos, pero desde todo el punto de vista, o sea, uh-huh, ya te digo, de un programa para ayudar a los chicos con síndrome de Down, hasta lo de las empresas recuperadas, que fue totalmente polémico. Nosotros tuvimos un contacto con, uh-huh, con el representante de ese espacio el año pasado. El ranking de los vetos de Macri, que ya te digo, casi llegan a los 90, es su mayoría espacio público, temas vinculados al espacio público, derechos humanos, defensa del consumidor, comunicación social, trabajo y vivienda. O sea, todos los temas en los cuales el Estado debería tener una acción mucho más activa. Para repasar rapidito, me interesó mucho una nota que salió en Página 12 ayer, El arte de vetarte, por Lucas Arrimada, que es un investigador de la UBA, que él habló sobre la, analizó la importancia o no del veto y hasta cuál es el límite, ¿no? Digo, si bien nuestro país tiene una figura ejecutiva que supera, es más bien presidencialista, y el ejecutivo está en los hechos como con un rol muchísimo más activo o más preponderante, el veto tiene que tener un límite, si no es una cuestión ya de que puede lindar lo dictatorial. Él habló de cuatro tipos de veto que puede llevar a cabo el ejecutivo, que están ahí en el borde de lo legal y de lo no legal. Uno de esos vetos es el veto silencioso, es decir, que el ejecutivo no veta la ley, pero por lo menos no la reglamenta, queda en un limbo, o sea, exacto, queda en la nada misma. Jamás es reglamentada, entonces la ley nunca es aplicada fehacientemente. Nos ha pasado en varias oportunidades, ¿no? Varias, uh-huh, leyes que no fueron reglamentadas. El veto total disfrazado, que es un veto parcial, pero en artículos claves. O sea, es decir, que lo dejas inerte. Sí, sin efecto, porque le sacas lo clave. Le sacas lo clave, ¿no? El veto reformador, o es un veto legislador, es decir, que el ejecutivo decide modificar la ley, si se mete, y la modifica y entonces le quita su estructura el inicial. Sentido. Y el veto operativo, es decir, directamente sacarle recursos o ponerle un equipo que no opere frente a la ley. Entonces la ley, en definitiva, está reglamentada, pero no tiene recursos o no tiene equipo que lo respalde. Y este profesor investigador de la UBA habla de una cuestión ya casi que linda lo antiinstitucional por parte de Macri, es decir, cuando intenta estar más allá de la legislatura porteña y del poder poder legislativo y de también del Tribunal Superior de Justicia, ya Macri está sobrepasando los límites de la democracia, ¿no? Hay que analizar, y yo lo quería comparar con, por ejemplo, con lo que fue el veto de la presidenta en el caso de la ley de por el 82% móvil para los jubilados, que se trató de un veto justificado desde el punto de vista de que no había forma real, o por lo menos justificó por lo menos desde ese lado del gobierno. Dijo, no hay posibilidades de que desde las arcas del Estado, o sea, se pueda hacer frente a esto. Uh-huh. Lo que va a suceder es que va a terminar siendo un veto porque no se va a aplicar. Incluso lo anticipó, ¿no? Claro, dijo, no lo voy a poder pagar. Lo voy a vetar, no lo vamos a poder pagar. La realidad era esa, las cuentas no dan. Le plantearon, mostraron las cuentas, dijeron no dan. Ese es el veto del 82% móvil. Uh-huh. En el caso de este fueron vetos sin justificación. Sin justificación, de ninguna forma. O sea, no se argumenta la ley del músico. ¿Por qué no se puede jubilar por anticipado el músico? La ley de... La empresa recuperada. La empresa recuperada. Fue un fenómeno social que rescató a mucha gente y le dio trabajo. Es decir, uno no entiende. Los semáforos para ciegos. Sí. O sea, no sé, muchas leyes que no hay, pareciera, un argumento. Porque al menos si se nos planteara el argumento, podríamos debatirlo. Sí. Si el argumento es válido o no es válido. Pero sin argumento se ve, o sea, es como un veto tras otro. Todos los días nos enteramos de un veto nuevo sin argumentación. Recuerdo que cuando fue el 82% móvil fueron meses de debate. Claro. Meses de debate sobre si el gobierno iba a vetar, no iba a vetar. El gobierno mostrando cuentas, mostrando números para argumentar ese 82% móvil. Sí. Distinto fue la ley de glaciares. Sí, la ley de glaciares. La ley de glaciares cuando se vetó no se dio demasiada explicación. No. Esa es una ley vetada más polémica desde el gobierno nacional, que en todo caso abrió la posibilidad a la discusión y a la polémica. Uh-huh. Pero la ley del 82... Y se volvió a tratar. Y se aprobó con otras con modificaciones. Claro. Bueno, esta comparación, ¿no? Como para terminar, entre lo que es el accionar del veto por el veto mismo, ¿no? Esta práctica que ya casi llega a los 90 vetos, y el accionar del gobierno nacional, que ha tenido dos vetos, uno el del 82% móvil, otro, como decías vos, de la ley de glaciares, pero que tienen que ver con dos temas sensibles, con dos temas complicados, como es el jubilados y el cuidado del medio ambiente, que fueron justificados una más que la otra, ¿no? Pero bueno, Que se debatieron. Que es necesario que no sea parte de la normalidad o parte de la vida normal de todos los porteños y que no vean el veto como una cuestión, bueno, Estaría bueno que se abrieran instancias de debate, sí, como se abrieron en estas dos leyes que estamos nombrando a nivel nacional. O sea, que al menos la gente debata por qué se elimine, se veta esto, por qué no se hace. O sea, que se abra la instancia del debate. Acá pareciera que, como todos los días hay una ley nueva vetada, no hay instancia de debate social, hablo, no de debate institucional, de debate social al menos. Ahora, estos que son casi 90 vetos, decías, son los vetos comunes y corrientes, o sea, los vetos que le llega la ley y la veta. Y la veta, directamente. Habría que averiguar, estaría bueno saber cuáles hay de los otros vetos. De los otros vetos, los que yo mencionaba, El investigador. Porque probablemente nos encontremos ante una cifra ya muchísimo mayor, quizás duplique o más estos vetos, corrientes. Per se, claro. Sí. Así es. Y para lo último, también compara esta cuestión de la falta de iniciativa legislativa. El Ejecutivo Nacional tuvo dos vetos, pero con una amplia iniciativa de mandar proyectos al Congreso, y Macri tiene un peso muy grande de negativas a leyes y una deficiencia total en lo que es propuesta o por lo menos debate legislativo. Correcto. Bueno, vamos nuevamente con nuestro operador Esteban Salerno y ya regresamos. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Radio El Mundo, espacio publicitario. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, Pablo y a la Bolsa nos muestra cómo se mueve ese animal sagrado llamado economía. Pablo y a la Bolsa, con la conducción de Pablo Wendel. Lunes a viernes de 9 a 11 por Mundo AM1070, una radio de periodistas. Este verano también te acompañamos, porque la información no se toma vacaciones. Escúchanos como siempre en AM1070 o en radioelmundodigital.com. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Continuamos hasta la medianoche aquí por Radio El Mundo y volvemos a saltar al plano nacional, porque mañana miércoles se pone en práctica esta decisión, para muchos polémica, de frenar, porque no es que se frenan las importaciones, sino de alguna manera de aumentar el monitoreo y el control sobre todos aquellos productos que terminan ingresando a la Argentina y que muchas veces no necesariamente se requiere que lo hagan por una, digamos, para atender la demanda de la gente, y especialmente en este entorno de crisis tan fuerte que hace que tanto los países europeos como Estados Unidos y China estén buscando mercados alternativos a donde colocar su producción, y ahí aparece Latinoamérica como una región apetecible, dado que ha sido la que más ha crecido en los últimos años. Sí, entra en vigencia la declaración jurada anticipada que tienen que hacer a partir de ahora quien quiere importar algo al país. Tuvo sus resistencias, sobre todo porque por el modo en que se comunicó, ¿no? Una vez más, la parte de la comunicación es una falla, una pata floja, una, sí, claro, o también un hueco por donde se pueden filtrar, uh-huh, ciertas críticas que en realidad después, cuando se sentaron a hablar y se sentaron a ver concretamente de qué se trataba la declaración jurada, los importadores dijeron: ah, es lo que nosotros estábamos viendo, una ventanilla única, que sea la FIP la que centre toda la información, nosotros le damos, o sea, no vamos a ver a Senasa, a la FIP, a un limbo de trámites, de ir viendo, sí, a diferentes, sino que los entre todo la FIP, cada, se fueron sumando diferentes organismos a esa declaración jurada anticipada, entonces tienen al día de hoy, no sé exactamente cuántos son los organismos que ya se adhirieron, hasta se estaban hablando de que se estaban adhiriendo entre 5 y 7 organismos, uh-huh, por lo tanto flora y fauna, o sea, un montón de organismos que están, que uno va, presenta en la FIP, inicia el trámite a través de internet en la FIP para la autorización, y de hecho otra de las cosas que también rescatan quienes son importadores es que se hace en forma anticipada, es decir, que antes de que salga desde el país de origen la mercadería, ya se sabe si tiene que estar habilitada o no acá en la Argentina. Claro. Entonces, de alguna manera también no va a suceder esos grandes títulos que veíamos, barcos varados con mercadería que no puede llegar a la Argentina. Uh-huh. Eso en aduana, eso no va a suceder. Se supone, se entiende que a partir de la reglamentación de esta ley van a tener que tener la autorización para poder hacer el pedido. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Cuál es la queja de los importadores? Que se sumó a esta declaración única, esta declaración jurada única que se presenta en la FIP, tipo ventanilla única, se sumó un pedido de Guillermo Moreno que tiene que ver con hacer una nota de pedido, presentarle a él por medio la nota de pedido de, sí, esa importación. Entonces, ¿qué es lo que dicen los importadores? Acá hay una doble, ya no es una ventanilla única. Hay una doble imposición. Por un lado está la ventanilla única de la FIP, por el otro lado el pedido de Moreno. O sea, sí, ¿por qué me están pidiendo dos veces lo mismo? Uh-huh. Hay dudas respecto de esto. Sabemos que Moreno es quien está monitoreando importaciones, cuidando el mercado interno, que le tocó ese papel, que la verdad que no es nada simpático el lugar que le toca. Y de hecho es una persona, un personaje polémico, político polémico, sí, pero no se lo ve incómodo tampoco en ese lugar, pero bueno, en realidad está controlando, pareciera que va a controlar lo que hace la FIP, o sea, más allá de que la FIP haga este control, él va a tener un segundo control, uh-huh, sobre las importaciones. Esa es la polémica. Otra de las inquietudes más que polémicas que tienen algunos empresarios tienen que ver, por ejemplo, con quienes importan productos que tengan commodities, materias primas. Claro. Por ejemplo, hablaba ayer con los empresarios metalúrgicos que justamente tuvieron una reunión con la ministra Débora Giorgi, que es lo que planteaban ellos. Nosotros, nuestras importaciones dependen de un commodity, del acero, que el commodity, todos sabemos, tiene un precio internacional que no es fijo, cambia por día. Todos los días vemos el precio del petróleo, todos los días vemos el precio de la soja. Bueno, el acero es otro commodity. Entonces dice, cuando yo hago el pedido, me fijan el precio FOB, que es el precio del commodity. Uh-huh. ¿Qué va a pasar si yo demoro 10 días en que ese producto salga del país de origen hasta llegar acá? Claro. ¿Qué precio me van a tomar? ¿El precio actual, el precio del pedido? Son las dudas que surgen a partir de esta nueva reglamentación. También hablando con despachantes de aduana, me decían que siempre que se toma una medida cual fuera, mínima medida de respecto de las importaciones, crea una confusión entre los importadores, en los despachantes de aduana, que son los primeros días, hasta que uno se acostumbra a ese nuevo régimen, a ese nuevo sistema, y ya está, después se entra. Entonces, es muy probable que los primeros días de la entrada en vigencia, a partir de las próximas horas, o sea, a partir de dentro de minutos ya entre en vigencia el nuevo régimen de importaciones, es muy probable que genere inconvenientes, porque es un nuevo sistema que se tiene que acostumbrar. Quien está, sí, solicitando la importación, quien lo está pidiendo, probablemente haya fallas en esta ventanilla única, fallas de información. no nos sorprendamos si hay problemas en los primeros días de importación. Lo saben los importadores, lo saben los despachantes de aduana y no se desgarran las vestiduras por esto. Saben que es parte del proceso de cambiar un modo de importar productos. O sea, lo tienen muy claro. Y otro tema que, hablando con los industriales, surge es que ellos creen que esta doble imposición a AFIP, Secretaría de Comercio Interior, declaración jurada, mail, nota de pedido, uh-huh, orden de pedido, esta doble, la de Moreno, que es la que más complica porque es la que no está reglamentada en nada, no es un régimen, o sea, es algo como más informal, esa va a estar controlando las importaciones conflictivas. Ellos, uh-huh, lo que confían es eso. No nos van a estar complicando a nosotros, en los que importamos, no sé, ayer hablaba con los metalúrgicos, me decían, hay uno que importa una varillita que va dentro de la bombilla de acero que nosotros compramos acá. Bueno, esa varillita, probablemente que es a un solo fabricante de la Argentina que las importa, probablemente no tenga problema esa varillita. Tenga por ahí el problema del precio que decíamos del commodity, pero no el problema con la orden de pedido, claro, de Moreno. Claro. Sí tengan problema quienes te estén importando productos que compitan con productos argentinos. Ese es un poco la más que nada productos visión, finales, ¿no? Productos. Sí, o productos para armar, pero insumos, pero, uh-huh, que también se puedan conseguir acá en la Argentina. Uh-huh. Entonces, y además, bueno, que superen más de $50,000 de importación. O sea, hay algunas cuestiones que ellos creen que van a estar pasando con esa doble, con ese doble control de importaciones. Que el que va a seguir normalmente a todas las importaciones va a ser el de la AFIP, esa ventanilla única de la AFIP, que ellos la estaban pidiendo. Tenían temores, digo... Reitero, el tema de cómo se iba a implementar, la rapidez. Pero la realidad es que hablando con los importadores, con la Cámara de Importadores, lo que dicen es, nosotros sabíamos de esto. Ya sabíamos que iba, o sea, no se sorprendieron, no les llamó la atención. Lo que les pasó fue una presión muy fuerte de los importadores dentro de la UIA, que hicieron que Demendiguren pidiera esa prórroga. Y, bueno, se tensara un poco la relación entre la UIA y el gobierno, que estaba pasando por un muy buen momento, pero fue la presión de los importadores, que sabemos que son grandes empresas que forman parte dentro de la UIA. Por suerte, se sentaron, hablaron, y vamos a ver cómo entra todo esto a funcionar. Yo creo que lo que tenemos que esperar son que pasen los primeros días, porque seguramente va a haber problemas, sin ninguna duda. Va a haber problemas porque va a haber organismos que no van a saber qué hacer, a quién informar, qué informar. Como todo proceso, cuando se inicia la quita de subsidios, el régimen de para uno voluntariamente, también uno llamaba a los 0800 y los chicos que atendían no sabían de qué estaban hablando. Es todo hasta que se entra en vigencia. Los despachantes de aduana, que también con los que también estoy hablando, decían, nosotros sabemos que vamos a tener problemas, pero es parte del nuevo régimen. Además, hace exactamente un año el gobierno decidía subir en forma fuerte la cantidad de licencias no automáticas a solicitar, bueno, a los productos que ingresaban, uh-huh, incluyendo los del Mercosur, y se armó un revuelo bárbaro con reuniones bilaterales, sí, con Brasil, con Uruguay, uh-huh, para que, digamos, de alguna manera despejar incertidumbres y temores, sí, de que pudiera frenarse el comercio intra-Mercosur. Uh-huh. Un año después vemos que nada de eso sucedió. Que si bien en un primer momento se habló de un freno, de una ruptura, de que, uh-huh, Brasil entonces se iba a vengar, iba a aplastar a la Argentina, nada de eso sucedió. Y corrió el año normalmente, con muchas veces reuniones para destrabar pequeñas cuestiones, pero que no hizo que en la parte grande, la parte importante, se generara un ruido, una distorsión, uh-huh, un cambio... De hecho, están en evaluación 100 productos para incorporarse a licencias no automáticas. Los sectores se están reuniendo con la ministra Giorgi para pedirle más productos para que los incorporen a las licencias no automáticas. La licencia no automática lo que implica es que el producto, cuando va a ingresar al país, tenga que cumplir más requisitos para demostrar que es necesario ingresarlo. Claro, nada más. Pero no es una imposibilidad de ingresar el producto. Es un proceso para ingresarlo mucho más complejo que la importación común. cada vez más sectores están pidiendo protéjanos, no dejen uh-huh. entrar competencia desleal. Descuídennos, uh-huh. pongan más licencias en automática, suban aranceles, cada vez más sectores lo están pidiendo. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Hace casi una semana se produjo el regreso de Cristina a tomar las riendas del gobierno en forma, digamos, física y presencial. No es que nunca las haya tenido, pero como hablábamos antes, se dio por primera vez este hecho de una licencia que encima fue una licencia médica, que estuvo rodeada por un montón de cuestiones que incluso hicieron temer que pudiera pasar lo peor con la jefa de Estado. Afortunadamente eso no sucedió, pero no impidió que entonces, a partir de ese no suceso, empezaran a correr todo tipo de conjeturas, de hipótesis, de probabilidades, en este juego de salir a decir cosas sin necesidad o sin obligación de tener que refrendarlas, así como hemos asistido a una operación lanzada en España por el diario ABC sobre cuánto le quedaba de vida a Hugo Chávez. Acá no se llegó a tanto, pero sí, una vez que se supo que la presidenta no tenía cáncer, comenzó todo tipo de hipótesis lanzada de los medios en cuanto a que si había existido o no la necesidad de operar, que si había sido mal el diagnóstico, si el médico debía haber sido el médico, que si hubo mentira, que si la presidenta lo hizo para ganar popularidad. Bueno, tuve una suerte de distintas conjeturas que la verdad que no hicieron más que por ahí distraer a aquellos que se querían distraer o entretener con tonterías, pero que a mí lo que me llama la atención es esta cuestión de que ya hace rato están teniendo los diarios y muchos periodistas televisivos y radiales de salir a decir cosas sin tener al lado la fuente, digamos, o la demostración de lo que están diciendo. Entonces uno termina cayendo en querer hacer lo que quiera, se construyen relatos de diálogos que vaya a saber uno si existieron en nombre de preservar la fuente. Entonces no, en diálogo con una alta fuente de un despacho lindante a los más importantes, bueno, y así se van construyendo relatos que dan cuenta de situaciones que entonces uno ya queda, digamos, o cree o no cree, no hay otra manera, porque cuando se leen ese tipo de relatos construidos, que yo no puedo saber si son inventados o no, pero que no se sustentan en nada, entonces digo, con ese vía libre uno puede armar el relato que mejor le plazca y que mejor le parezca. Bueno, de regreso entonces a la presidenta, asistimos realmente a una aparición, yo creo, memorable, una aparición fuerte con un discurso para nada, digamos, tranquilo, sino más que nada contundente en cuanto al regreso a funciones, y que demostró que lo va a hacer con la misma fuerza que vino teniendo los últimos años, y además empezando a atender ya cuestiones que hacen importante a la continuidad del modelo, a que se pueda ir por más, como se dijo en muchos momentos, a profundizarlo, y que para eso se necesita todo ahora una nueva arquitectura que va a tener que empezar a tocar determinados nichos que son pequeñitos y quizás haya que estudiar con detenimiento. Entonces, una de las primeras cuestiones que abordó fue el tema de las petroleras, porque, bueno, siempre pasa, ¿no? Se aprovechan quizás también los veranos para en muchos sectores corporativos salir a ver si pueden tirar la primera piedra y ver qué pasa. El verano pasado asistíamos a una maniobra bastante parecida de Shell con el tema del precio del combustible, que obligó a la Secretaría de Comercio Interior a retrotraer el precio, y una maniobra también de Techín con el precio del laminado de acero, de la chapa, digamos, que obligó también al gobierno a sacar una normativa para que se retrotraera el precio. Son cositas como chiquititas, pero que si uno empieza a analizar pueden llegar a armar un ruido grande. En ese momento, el aumento de la chapa, que si bien podía pasar desapercibido como una pavada, implicaba el aumento de los electrodomésticos, de todos los productos, sí, digamos, que se hacen con ese insumo básico de la chapa. Y el aumento del combustible, bueno, ni hablar, el aumento de muchas cosas, porque la mayoría, digamos, de lo que es la producción económica tiene una fuerte necesidad ligada al transporte, y además también la mano de obra tiene una fuerte necesidad ligada al transporte. En este caso, nuevamente los combustibles vuelven a aparecer. En este caso, no tanto por lo que es el consumo masivo del público, sino por esta suerte de compleja arquitectura en la cual se establece que los sectores de transporte accedan a un combustible de una manera distinta a la que accede el resto del público. Los transportes no van a las estaciones de servicio como va cualquiera a cargar cuando se queda sin combustible, sino que tienen todo un dispositivo que hace que accedan al combustible a granel. Eso, parte de eso lo subsidia el Estado a partir de lo que recauda, y en cierta forma también lo estamos nosotros financiando, que se hizo con el objetivo de lograr que el boleto se sostuviera a un precio accesible durante todos estos años, pero que al analizar en forma exhaustiva y haciendo esa sintonía fina que pretendía la presidenta, empezó a descubrirse que ese esfuerzo tremendo que hacemos todos los argentinos para, a su vez, ayudar a todos los argentinos con el tema del boleto, significaba que ciertos sectores se terminaran adueñando de parte del dinero. Y entonces ahora, bueno, llegó el momento de ver qué está pasando, porque no es cuestión, como decíamos al principio, de otorgar subsidios por otorgar. Y en el caso complejo de subsidiar al transporte, se encuentran acá en varias patas. La pata de las empresas petroleras que tienen que encargar de darle el abastecimiento, la pata de los propios dueños del transporte que declaran que necesitan tanto cuando en realidad necesitan quizás menos. Adentro también se cruza la importancia de contar con el SUBE, porque el SUBE es la herramienta que tiene el gobierno de saber fehacientemente cuántos pasajeros tienen los transportes y cuánto recaudan. Entonces, de esa manera se sabe si realmente, porque hasta ahora no había mucha manera de, digamos, de controlar la recaudación de una empresa de colectivos. No. Se hacía prácticamente no, porque las máquinas tampoco permitieron. Se pensó en un momento que las máquinas les iban a permitir tener un registro, pero tampoco terminaron sirviendo. No, o sea, había máquinas que incluso daban boleto con fecha que no era la fecha, ni el horario, sí, ni nada. Boletos en blanco. Boletos en blanco. Había muchas formas de trampear, digamos, eso. Entonces, la importancia del SUBE tiene que ver con eso, con saber cuánto recauda las empresas de colectivo, saber entonces hasta dónde necesitan el subsidio y de qué categoría existe el subsidio. Y por otro lado, si el subsidio que está pagando el Estado se está utilizando como corresponde en cuanto al deber y obligación que tienen las petroleras de dar abastecimiento o no. Y ahí se descubrió algo que a mí me llamó la atención, la verdad, que digamos que no se haya descubierto antes, y además que suena disparatado que incluso las empresas de colectivo no lo hayan denunciado, que estaban pagando, y las empresas de transportes, que estaban pagando un precio más alto. Ellos dicen que alto. Lo han denunciado en varias oportunidades. Lo que sucede es que no tenían pruebas concretas. ¿Por qué no tenían pruebas concretas? No lo sé, porque tampoco lo que sucedió desde esta denuncia que hace que se hace ante Defensa de la Competencia es el llamado a silencio de todas las empresas transportistas. O sea, a uno le llama la atención porque si uno apuntala una denuncia o realiza, en realidad la denuncia la realizan las empresas, las cámaras, y el gobierno actúa casi de mediador ahí, ante Defensa de la Competencia. Y después, bueno, interviene Secretaría de Comercio Interior, que les obliga a las petroleras a bajar el precio del combustible. Pero en realidad, uno entiende, bueno, que van a querer contar qué es lo que sucedió. No, hubo un llamado a silencio bastante llamativo de parte de todas las transportistas. Entonces uno no puede preguntar todas estas cosas que le gustaría saber, ¿no? Si antes, si ustedes venían denunciándolo hace tiempo, ¿dónde está? O sea, ¿por qué no tenían las pruebas? La realidad es que ahora presentaron pruebas, mostraron facturas, acá a granel, tanto precio. La misma petrolera, 10 cuadras más allá, en su surtidor, tiene un precio más bajo. Entonces empezaron a mostrar todas esas pruebas, y con esas pruebas fueron a Defensa de la Competencia y se radica la denuncia. Según dicen quienes estuvieron en las reuniones que mantuvo Juan Pablo Schiavi, el secretario de Transporte, con las petroleras, al día siguiente o a los dos días de la denuncia, bueno, las petroleras no pueden demostrar de ninguna manera por qué es eso. O sea, ¿cuál es la justificación de eso? No tienen justificativo, no pueden. Dicen, las pruebas son más que contundentes. Entonces, ahí es donde acciona la Secretaría de Comercio Interior y les dice, bueno, bajen el precio ya, a partir de ahora. Y sigue, mientras tanto, la investigación, ¿no? Para ver, sobre todo la investigación, lo que sigue es esto que decías vos, ver si estaban cobrando el subsidio y al mismo tiempo aumentando el precio. O sea, que había un desvío de subsidios. O sea, no estaban cumpliendo el cometido que tenían que cumplir. Entonces, sobre todo la investigación va apuntada a eso. Pero bueno, llama igual la atención también porque es ahora, en este momento. Sí, o sea, vaya a saber si no hubo una complicidad también de las cámaras de transporte que se veían beneficiadas por ese sistema. Total, lo que a ellos les importaba era recibir el combustible que no pagaban, sino que era pagado en gran parte por el Estado. Y si en esa diferencia, que ahora se habla de 3.800 millones de pesos, que por sobreprecio se llevaban las petroleras, no había algún vuelto que regresaba a las cámaras transportistas. No lo sé, seguramente no se va a saber, pero lo que llama la atención es por qué recién ahora se denuncia todo eso cuando es un sistema que viene llevando años. Ellos dicen que la vienen denunciando hace rato. Pero no hubo denuncias y medidas de protesta de los colectiveros reclamando aumento de tarifa, reclamando aumento de subsidio, pero nunca diciendo nos están cobrando un precio distinto al del consumidor. No. Ellos dicen que al gobierno le presentaron en varias oportunidades esta denuncia. La verdad que el gobierno dice, nosotros ahora tenemos las pruebas, tenemos esto, vamos y accionamos. El otro tema es concretamente el pedido de la presidenta de reinviertan utilidades en el país a las petroleras. ¿Qué es lo que pasa? En esto que decimos de esta sintonía fina que está empezando el gobierno. La realidad es que parte de esa balanza comercial que nosotros tenemos en el límite del equilibrio se cae con el tema de la importación de combustibles y la importación de hidrocarburos y todas esas cuestiones. Entonces lo que le dice es, nosotros tenemos acá recursos, inviertan en encontrar, en investigación, en tener nuestros propios recursos. O sea, para muchas empresas es más fácil importar y cobrar acá adentro el precio de importación. Y en realidad lo que le está pidiendo la presidenta es, busquemos nuestros recursos, empiecen a analizar, empiecen a estudiar, empiecen a buscar recursos dentro del país y empiecen a invertir ahí. ¿Sí? Entonces, esta también es donde está poniendo la mira ahora el gobierno con esta cuestión de mantener equilibrada esta balanza. No, un país que crece necesita cada vez más energía para mantener ese crecimiento. Bueno, no importemos, busquemos acá, exploremos en el país. Bien, nos hace seña Esteban Salerno que se nos acabó el tiempo y así es. Hemos llegado ya entonces a la medianoche y entramos ya en el segundo mes del año, este primero de febrero de 2012. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos. Rocío Galván, Mariana Prado, gracias por estar nuevamente aquí y nos volvemos a encontrar el próximo martes. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron Con Otros Ojos, OSDE PYME, el próximo martes de 23 a 24 nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.